Eres tú la esperanza que le queda a mi vida. No hay otro camino, no hay otra salida. La tristeza puede matarme si no logro hacerte mía. Mi corazón me dice que eres tú la elegida. Por eso traigo rosas, por eso traigo orquídeas. Y este amor que brilla más que el sol a mediodía. Un amor que no engaña, un amor que no cambia, un amor que no miente, un amor para siempre. Un amor que te ama con la fuerza del alma tengo yo para ti. Ay, lo que tú necesitas yo lo tengo en mis manos. Lo que yo necesito puedo verlo en tus labios. Si me abres la puerta de tu corazón puedo hacerte feliz. Si te atreves a quererme te prometo que no sufrirás jamás. Te daré una vida de princesa, una casa que no falte pan. Tengo ganas de quererte y de besarte hasta la eternidad. Tengo para darte un corazón tan grande que te hará soñar. Un amor que no engaña, un amor que no cambia, un amor que no miente, un amor para siempre. Un amor que te ama con la fuerza del alma tengo yo para ti. Lo que tú necesitas yo lo tengo en mis manos. Lo que yo necesito puedo verlo en tus labios. Si me abres la puerta de tu corazón puedo hacerte feliz. Amores, pero es cosa de loco lo que siento por ti. Y voy a defender este amor con mi sangre cuando tú lo decidas. Eres lo más bonito que yo he visto en la tierra. Tienes que ser mía o mi corazón revienta. Y por eso yo estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Un amor que no engaña, un amor que no cambia, un amor que no miente, un amor para siempre. Un amor que te con la fuerza del alma tengo yo para ti. Ay, lo que tú necesitas yo lo tengo en mis manos. Lo que yo necesito puedo verlo en tus labios. Si me abres la puerta de tu corazón puedo hacerte feliz. Si te atreves a quererme te prometo que no sufrirás jamás. Te daré una vida de princesa, una casa que no falte pan. Tengo ganas de querer hasta la eternidad. Tengo para darte un corazón tan grande que te hará soñar. Un amor que no engaña, un amor que no cambia, un amor que no miente, un amor para siempre. Un amor que te ama con la fuerza del alma tengo yo para ti. Lo que tú necesitas yo lo tengo en mis manos. Lo que yo necesito puedo verlo en tus labios. Si me abres la puerta de tu corazón puedo hacerte feliz. Lo que tú necesitas yo lo tengo en mis manos. Lo que yo necesito puedo verlo en tus labios.